Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Lila. Lila llegó a nuestro hogar casi de sorpresa, al menos para mi mujer en aquellos años, y ya debe hacer como 20 de esta historia. El arribo de aquella perrita significó también una gran alegría. Resulta que cuando nos preguntaban si teníamos mascota, ella decía algo así como: a David no le gustan. Nunca habíamos hablado seriamente de tener un perrito o un gato en casa, así que cuando se presentó la oportunidad de tener un perro, no dudé. No consulté y lo llevé a casa. El tema fue así. Frank, un amigo y cliente al que le vendía publicidad para su empresa, me hizo el ofrecimiento un día en que lo fui a ver. Frank tenía su negocio en el primer piso de la casa de su madre, en Sarandí, en el partido de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Mirá, encontramos a esta perrita en la calle y la verdad es que nosotros no la podemos tener. Miré por un instante al animalito. Ni idea. Frank continuó. ¿Vos tenés chicos? Les va a encantar, insistía mi amigo. Es mansita. Aparte, no es un animal abandonado, ¿eh? Tenía collar y estaba en muy buen estado cuando lo encontramos. Se ve que alguien la perdió. Flaco, con un aire gardeliano y aspiraciones a científico de la NASA, este hábil hombre de negocios, amable y de gran sentido del humor, me convenció. Así fue que subí a la mascota al coche, contento de mi nueva adquisición. Llegamos a casa después de unos 30 minutos de viaje por el tránsito denso de Avellaneda y Quilmes. Pensé que la llegada de Lila, nombre que le pusimos tras una compulsa realizada entre amigos, vecinos y familiares, sería motivo de sorpresa para la familia. En realidad, el primer y gran sorprendido fui yo. Lila se había vomitado todo, lógicamente dentro del auto. Nunca superó este problema y trasladarla en vehículo siempre fue un gran debate. Había que adormecerla con algún relajante si queríamos llevarla por cierto rato. Resultó muy guardiana, amiga de nuestras hijas y muy familiera. Le gustaba corretear por la calle, pero también quería estar adentro, lo que a veces me molestaba un poco. La mañana en que presentimos en que iba a partir, ya entrada en años y con algunos problemas en el hígado que la volvieron lenta y le hacían perder el sentido de la ubicación, les dijimos a nuestras niñas que se despidieran de ella. Solita se había acomodado en un rincón del lavadero, muy quieta. Todavía hoy recuerdo ese día. La acariciaron, dijeron algunas palabras y la llevé al colegio. Más tarde la llevé a una clínica para animalitos, pero fue en vano. Ya estaba inconsciente y murió esa misma mañana, cerca del mediodía. Lloré mucho a Lila. Fue una gran compañera, guardiana, temible en oportunidades. Lila retozaba en el pasto, se planchaba sobre el fresco de la cerámica de nuestro comedor en verano, tiraba con fuerza cuando la sacaba a pasear, y con mucho temor y temblor la dejábamos libre en alguna plaza o parque. Una mañana de verano, a la hora de salir a trabajar, la tipa se escapó. Lo peor es que estaba en celo. Desesperados, con mi mujer salimos a correrla por el barrio. Perdimos un buen rato acorralándola por una punta y la otra. Finalmente la agarramos. Quedamos sudorosos, sofocados, enojados. Ni mu, dijo la señorita. Estaba en capilla y lo sabía. El problema con los perros, nuestros amigos, no es que lleguen a nuestras vidas. El problema es que siempre, pero siempre se van. Y nos dejan con un nudo en la garganta. Son las reglas del juego. Pero aún así, caminante, vale la pena jugar. Nos divierten, son fieles, nos cuidan y habitualmente hacen de nosotros mejores personas. Sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benití, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol. Más que nadie merece ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra. Oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va. Me vida de cantar la sal que sobra en el mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Y con un ojo puesto en la realidad justamente de nuestra ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Y esta semana, este sábado, justamente con Sabrina Kukuliansky, es periodista y comunicadora, es crítica de vinos, de cafés y de gastronomía. Y justamente el tema con Sabrina va a ser el café en el verano. Me acompaña en esta caminata radial la número 107 ya, Damián Espadea, en la operación técnica, y Brenda Marlene, la benjamina del grupo, encargada de reflotar películas lindas en esa Ya la vi. Muy buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes. Todo muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser tu película de este sábado? La película de hoy me la recomendó Julio, en realidad. Ah, mira vos. Le agradezco la recomendación. Bueno, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Julio, que está viajando rumbo a su destino de vacaciones, se va a Bariloche en auto, así que ahora está, estimo, creo que era por la ruta 5 a esta altura, salía esta mañana. Este, acá nos apuntan, el jueves llega. Bueno, es un tema, ¿no? El viaje forma parte de las vacaciones, ¿no? Esa locura por llegar, estar, es que uno piensa que las vacaciones empiezan cuando llegó al destino, y en realidad los que salen y viajan mucho te dicen, ¿no? La vacación empieza desde el momento que empezás a planearlas, ¿no? Bueno. Y además, ¿cuántas paradas van a hacer? Eso también. Claro, sí, bueno, van a parar una parada para dormir, creo que había dicho en Carué, van a tener, así que le mandamos un saludo, seguramente el que está escuchando el programa. Seguramente. Un saludo para Julio y su familia. Bueno, ¿cómo era la peli entonces que te había recomendado? Se llama Gran Torino. Es una película de Clint Eastwood, de las últimas, de las más nuevas. Y bueno, interpreta a un hombre entrado en años ya, bastante cascarrabias, y que ahora se encuentra solo, enviudó, no se lleva bien con sus hijos, mira con bastante desdén a sus vecinos, que su vecindario cambió, ahora él es el único que quedó del vecindario original. Ahora es una comunidad de inmigrantes. Y bueno, tiene una visión del mundo bastante obsoleta, que se quedó en el tiempo. Claro. Pero va a tener una oportunidad de replantearse algunas cosas cuando le intentan robar el Gran Torino. Es este auto que vintage, un hermoso auto que aprecia mucho. Claro, y entonces el Torino es un auto muy muy querido por sus fanáticos, ¿no? Y todo una época, ¿no? Sí, también eso, no es solo el auto, también lo que representa para él, sí, ¿no? Sí, que bueno, después la película, si en dónde está, la película, ¿en dónde está ambientada? En Estados Unidos, la película es del 2008 y estar en esa época. Ajá, claro. Sí, sí, o sea, sí, digamos, la actualidad. Sí, sí, de sí. Un poco vieja, pero la actualidad. Y para verla, está en Netflix. Para quienes quieran verla, Gran Torino está en Netflix. Perfecto. Bueno, ¿y cómo te trató la calle esta semana? Bueno, medio que hablar de la calle es hablar del calor que hizo, ¿no? Sí, pareciera que no hay otro tema, ¿no? Pero bueno. No se puede evitar. Y lo que hace el calor es sacar mucho la gente en la vereda. Cuando está mejor afuera que adentro. Los que tengan aire quizás se quedan adentro. Claro. Pero sí hay mucha gente que sale a la vereda. Y me pasó que caminando por la calle, me encuentro algunos, ¿conociste algunos vecinos? Sí. No, veo que hay una persona sentada en la calle, en la vereda, en una silla, pero en vez de mirar para la calle, estaba mirando para dentro de una casa. Ah, mira. Yo dije, qué raro. Entonces, mientras me voy acercando, lo que veo es un chico de más o menos mi edad, con control de videojuego en mano, mirando por la ventana, mirando la tele, jugando con alguien más. Ay, y dije, bueno, se la rebuscó, quizás la otra persona estaba aislada, quizás había solo un ventilador, pero bueno, salió a jugar afuera a su manera. Está bien, sí. Bueno, yo... ¿A vos cómo te trató? Mirá, pienso eso que el aire acondicionado muchas veces nos engaña, porque uno se queda con el aire acondicionado y cuando sale se da cuenta de que afuera ha cambiado el tiempo, ¿no? Y que ha refrescado, así que hay que estar atentos a eso. No, y con relación al calor de esta semana, que fue muy intenso, pienso también que los medios de comunicación tienen que ser muy cuidadosos, porque a veces generan como una psicopatía en la población, ¿no es cierto? por ejemplo, sí, como que iba a haber temperaturas de 40, de más de 40, y hubo un solo día que llegó así, a 40, ¿no? Yo no sé si fue el martes o el miércoles, pero por ejemplo el jueves anduvo por 33 y se había pronosticado 40 también, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por supuesto, tomar todas las precauciones y difundir el cuidado frente a la ola de calor, pero no generar... No dejarse llevar. Claro, claro, claro. Y los medios tienen que ser muy cuidadosos. Sí, alertando, cuidando, pero tampoco exponiendo a la gente que una preocupación mayor de la que deben tener, ¿no? Mira, yo en el cómo me trató la calle te diría, tuve una experiencia, ayer fui al dispensario acá en Quilmes, que es el lugar histórico, tradicional para la aplicación de vacunas, para cualquier campaña de vacunas desde hace muchas décadas en nuestra ciudad, en Quilmes. El dispensario es el lugar de referencia, pero en este caso para un hisopado fui a llevar a Karen, mi hija menor, que al comienzo de Caminante, en 2020 ya tenía la columna de esa, ya la vi, de cine, porque tenía los síntomas de COVID, ¿no? O uno de los síntomas, como es el de la fiebre y malestar. Y la verdad es que me encontré, con una cola inmensa de gente, como de una, dos, tres, casi cuatro cuadras, ¿no? Pero, sí, un montón. Pero, ¿qué pasaba? La gente, por la distancia social y buscando acomodarse en algún pilarcito, en algún portón, algún escalón, hacía que la cola se extendiera, y también la sombra, ¿no? Entonces, bueno, eran cuatro cuadras, pero tal vez en una época normal hubieran sido dos cuadras nada más, ¿no? Y avanzó rápido, estaba muy bien encarado el tema del hisopado acá en Quilmes, por lo menos en el dispensario, y en una hora, más o menos, hora y cuarto, tuvimos resuelto el tema, ¿no? Así que un buen dato para tener en cuenta, funciona de lunes a viernes, de 8 a 12 aproximadamente, y se entregan 500 planillas, ¿no? 500 planillas son los papeles que hay que llenar para que te hagan el hisopado y te dan el resultado en 15 minutos ya tenés el resultado. Un porcentaje muy amplio de la gente, así escuchando, la entrega de las planillas está contagiada, ¿no? Hoy escuchaba que hay un porcentaje de 7 de cada 10 están contagiados, y lo que yo escuchaba en la entrega de planillas, porque la enfermera que entregaba mandaba a todo el mundo al frente, no le decía, bueno, cuídate, ¿no? Fernández, contagiado, aislate, nene. Gómez, ¿no? Gómez, sí, Gómez, estás bien, cuídate, y así. Entonces ya tenías una estadística allí, a grosso modo, una idea de lo que estaba pasando. Así que... Bueno, es bueno saber que la gente no va por ir. No, realmente. Claro, no, y el que va... Aparte yo te diría gente de 40 años para abajo, ¿no? Entre 20 y 40 años. Era muy, muy raro que hubiera gente de más de esa edad, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención y que tiene que ver con el calor, porque la gente se iba acomodando por distancia social, por la comodidad de las casas, porque es una zona de barrio para, bueno, poder sentarse un poquito mientras espera. Y el otro tema es la sombra. Y es una zona, afortunadamente, acá en Quilmes Oeste, que hay muchos, muchos árboles. Así que eso ayudó mucho en la espera, y las colas muchas veces saltaban de un lado al otro de la calle para aprovechar los árboles, ¿no? Y es el tema que se plantea en estos días, ¿no? Que no tenemos tanto una ola de calor como una tala de árboles, ¿no? Y creo que más allá de la responsabilidad que le caben a los gobiernos, a las empresas, a los que hacen la tala indiscriminada, es que en las ciudades también cada vecino pueda por lo menos plantar un árbol en el frente de su casa, ¿no? Hay muchos barrios en el que yo estoy, por ejemplo, en que se han sacado mucho los árboles del frente por una cuestión de seguridad o para no barrer las hojas, pero resulta que... No se reemplazan. No, son irreemplazables, ¿no? Y además tienen que ver con, seguramente, con toda esta ola de calor que estamos viviendo, ¿no? Así que, bueno... Esa fue mi experiencia con la calle en el día de ayer, donde, bueno, se cruzan varios temas, ¿no es cierto? La actualidad del hisopado, de los porcentajes, del calor y de que, bueno, nada de lo que hacemos es gratuito finalmente, ¿no? Como es este tema de los árboles. Un dato más que me llamó la atención esta semana con relación al calor fue que las vías del tren en el ferrocarril Sarmiento se retorcieron por el calor. Mirá vos, sí, qué dato increíble. Bueno, parece ser que lo que ocurre es que están mal instaladas. Los rieles se colocan por tramos y entre cada riel, pedazo de riel o metros de riel que se colocan, hay un pequeño espacio, ¿no? Hay una junta, sí, se llama eso, ¿no? Lo que habitualmente también se hace con los pavimentos. Entre cada pedazo de pavimento hay una junta, un espacio libre que justamente se deja a propósito para que en épocas de calor, al expandirse el material, no se rompa. Bueno, parece que no lo hicieron en este caso con las vías y por eso se retorcieron. Una cosa que uno dice, no puede ser que pase eso con la vía, pero sí, pero pasó. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, Brenda. ¿La tenés por ahí? Sí, la consigna de hoy es, ¿qué preferís? ¿Adoptar un perro callejero o comprar uno de raza? ¿Cuál es tu caso, David? Bueno, yo ya lo conté en mi historia. El caso de Lila, ¿no? Es un caso intermedio, porque en realidad no era un perro callejero, era un perro perdido, ¿no? Pero, sí, creo que me inclino por varias razones, por el perrito que está perdido, callejero, ¿no? Que necesita una mano. Pero me gustaría escuchar las voces de aquellos que compran un perro de raza y lo tienen en la casa, porque puede resultar muy muy interesante escuchar otra visión sobre este tema. Entonces repetimos la consigna y el número de teléfono, Brenda. ¿Qué preferís? ¿Adoptar un perro callejero o comprar uno de raza? Contanos al 116400-7047. Nos pueden mandar un WhatsApp o un audio y nos dicen. Y en tu caso, Brenda, ¿vos qué pensás? Quizás cuando era chica me hubiese gustado elegir un perro o un gato, quizás también de raza. Ajá. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, los últimos dos animalitos que se integraron en la familia, yo no los elegí, vinieron. Llegaron directamente, se instalaron. Sí, e incluso hay otros dos que están buscando instalarse acá adentro también, te digo. Así que no necesito comprar porque me sobra. Muy bien, entonces, ¿qué preferís? ¿Adoptar un perro callejero o comprar uno de raza? Nos escribís o mandás audio al 11-6470-47. Sí. Cold Heart, Elton John y Dua Lipa. just passing through. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Del jefe se dirá lo que se quiera. La historia le reconocerá al menos haber hecho un país moderno y haber puesto en su sitio a los haitianos. El jefe encontró un paisito barbarizado por las guerras de caudillos, sin ley ni orden, empobrecido, que estaba perdiendo su identidad, invadido por los hambrientos y feroces vecinos. Vadeaban el río Masacre y venían a robarse bienes, animales, casas, quitaban el trabajo a nuestros obreros agrícolas, pervertían nuestra religión católica con sus brujerías diabólicas, violaban a nuestras mujeres, estropeaban nuestra cultura, nuestra lengua y costumbres occidentales e hispánicas, imponiéndonos las suyas, africanas y bárbaras. El jefe cortó el nudo gordiano. ¡Basta! A grandes males, grandes remedios. No solo justificaba aquella matanza de haitianos del año 37, la tenía como una hazaña del régimen. ¿No salvó a la República de ser prostituida una segunda vez en la historia por ese vecino rapaz? Camina deprisa reconociendo los hitos, el casino de Wibia, convertido en club, y el balneario ahora apestado por las cloacas. Pronto llegará a la esquina del Malecón y la avenida Máximo Gómez, el itinerario del jefe en sus caminatas vespertinas. Desde que los médicos le advirtieron que era bueno para el corazón, el jefe iba de la estancia Radamés hacia la Máximo Gómez con una escala en casa de Doña Julia y bajaba hasta este malecón George Washington en esta esquina doblada y seguía hasta el obelisco imitado del de Washington, a paso vivo, rodeado de ministros, asesores, generales, ayudantes, cortesanos, a respetuosa distancia, los ojos alertas, el corazón esperanzado, aguardando un gesto, un ademán les permitiera acercarse al jefe, escucharlo, merecer un diálogo, aunque fuera una recriminación. Todo menos ser mantenido lejos en el infierno de los olvidados. ¿Cuántas veces paseaste entre ellos, papá? ¿Cuántas mereciste que te hablara? ¿Y cuántas volviste entristecido porque no te llamó, temeroso de no estar ya en el círculo de los elegidos, de haber caído entre los réprobos? Siempre viviste aterrado de que contigo se repitiera la historia de Anselmo Paulino. Y se repitió, papá. Urania se ríe al recordar la imagen del senador Agustín Cabral trotando cada tarde por este malecón, entre los sirvientes de lujo, atento no a la cálida brisa, los rumores del mar, la acrobacia de las gaviotas, ni a las radiantes estrellas del Caribe, sino a las manos, los ojos, los movimientos del jefe, que tal vez lo llamarían prefiriéndolo a los demás. Ha llegado al Banco Agrícola. Luego vendrá la estancia Ramfis, donde continúa la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Hotel Hispaniola. Y media vuelta, calle César Nicolás Penson, esquina Galván, piensa. ¿Iría o regresaría a New York sin echar una ojeada a su casa? La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy bien, tenemos mensajes a la consigna si preferís adoptar un perro o adoptar un perro de la calle o comprar uno de raza. Buen día, caminante. Mis perros y gatos siempre fueron adoptados o rescatados. No creo querer más a un animal porque es de raza o comprado. Hay muchos animales abandonados esperando que alguien los recoja y son muy cariñosos y agradecidos. Buen fin de semana para todos, nos dice Alicia desde Quilmes. Tenemos también otro mensaje. Buen día, caminante. Mis dos mascotas, una perrita y un gatito, los rescaté de la calle, abandonados, indefensos, recién nacidos. No fui a buscarlos, más bien ellos vinieron a mí y no pude decir que no. Las mascotas son familia. Las amamos, nos hacen reír y llorar. Buen fin de, nos dice Patricia Mendi desde Villa Pueyrredón en Capital Federal. Muchas gracias por los mensajes y seguimos esperándolos al 11-6470-47. ¿Adoptás o compras mascotas? Viviré para ti, los amigos invisibles. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El correo debe llegar. Ese era el lema de la empresa Aeropostal, que era una empresa de servicio aéreo que iba de París a Buenos Aires. Amigo. En 1927. Pero la historia comenzó 10 años antes, en 1917, cuando Pierre Latécoère, que así se llamaba, un industrial que fabricaba aviones para la Primera Guerra Mundial, pensó que había que darle un uso pacífico a este medio de transporte. Entonces tuvo la idea de establecer este servicio postal regular. Regular, esa es la palabra, porque la idea era hacer un servicio que sea predecible. O sea, por ejemplo, que salgan vuelos los lunes, los miércoles, los sábados, siempre. Y ese era el objetivo, con medios muy rudimentarios y la meteorología como la que tenemos hoy, ¿no? Había que salir sí o sí. ¿En qué año estamos hablando? 1917 se fundó la empresa y llegó acá a Buenos Aires en 1927, 10 años después. Claro, o sea que ya estamos casi bordeando el siglo, ¿no? Claro, claro. Hace 100 años esta empresa ya estaba en actividad. Claro, estas proezas se hacían a costa de enormes riesgos. Los aviones con los que contaban no solo tenían las limitaciones técnicas de la época. Además, no eran nuevos, eran aviones que ya eran usados de la Primera Guerra y todo el tiempo tenían desperfectos. Entre los correos, obviamente, hubo numerosas víctimas fatales. Y para seguir a los hidroaviones, porque había un tramo que se hacía entre Dakar y Natal en Brasil, o sea, es el punto más corto del Océano Atlántico entre dos continentes, se instalaron radios. Pero eran tan poco, tenían tan poca potencia que a menudo eran ineficaces, o sea, mejor no contar con la radio. Era cuestión de poner rumbo al reloj y al estima a ver cuándo llegamos a Brasil. Es para allá. Y para allá iban. Bueno, y claro, el paisaje, el territorio que atravesaban era totalmente hostil. Por ejemplo, tenían que atravesar el desierto de Sahara. Volar 2.000 kilómetros de desierto. Y los pilotos tenían que soportar la sed provocada por un calor espantoso y los vientos que levantaban tormentas de arena. Y si se obligaban a aterrizar por un desperfecto, corrían el riesgo de ser asesinados, torturados y, en mejor de los casos, caer cautivos de las tribus rebeldes del desierto, los famosos y terribles mamelucos azules. ¿Por qué? Porque ellos tenían tomaban prisionero a los europeos y después pedían rescate. Sabían que era un buen medio de supervivencia. Entonces, cuando los aviones iban por el desierto, veían a lo lejos las filas de estas tribus que estaban deseando que rogando cayera, a sus dioses claro, que cayera el avión, ¿sí? ¿Ahora este era un sistema de postas? Era un sistema de postas, claro, porque la autonomía no... salía de... No, me refiero al hecho de que cambiaban de avión. Cambiaban de avión, sí. Claro. Cada avión tenía un recorrido, lo que rápidamente, pero era muy rápido. Bajaban las sacas de correo, en menos de 5 minutos, el avión que seguía ya estaba en marcha y seguía a vuelo. O sea, no había ninguna demora. Así, desde Toulouse, en Francia, después iban a Barcelona, atravesaban el Mediterráneo, atravesaban el desierto del Sahara, y después hasta la costa del Atlántico, cruzar Brasil hasta Buenos Aires. Las sacas de correo no se tenían que detener nunca. Y hicieron un sistema, ¿no?, para evitar desperfectos. Volaban de a pares. ¿Por qué? Porque si un avión tenía un desperfecto, el otro podía avisar a la base más cercana de que lo vengan a rescatar y sobre todo que traigan el dinero que había que darle a los secuestradores, que ya se había aceitado el tema, porque se habían negociado. Y uno de los más famosos negociadores con los la gente del desierto fue Antoine de Saint-Exupéry, que era una persona que era muy habilidoso con los idiomas. Entonces enseguida trabó una especie de amistad comercial con esta gente para llegar a un acuerdo, ¿sí? Que no los maltrataran, que ellos iban a tener su dinero, ¿sí? Y no solamente Saint-Exupéry, Jean Mermoz, que ya hemos hablado en otra oportunidad, fue víctima del desierto, ¿no? Porque claro, cayó en un momento donde no había ninguna tribu, que quizás era peor, ¿no? Porque la sed lo devoraba. Empezó una marcha a pie, donde llegó a tomar el agua del radiador, que le hizo efectos terribles a su salud, ¿no? Y empezó a caminar, lo llevó en andas al mecánico, ¿sí? Hasta que pudo llegar a una ruta donde se desvaneció y al límite de la muerte lo encontraron, ¿sí? Y lo llevaron a lomo de camello, las tribus, hasta la base aérea, ¿no? Una historia, de estas historias hay miles, porque claro, los medios eran muy rudimentarios y esta gente era muy muy valerosa. Así que en épocas donde es tan fácil comunicarse, quizás no tengamos conciencia que hace solo 100 años era toda una odisea llevar una carta de papel de una punta a otra del mundo. Y bueno, en este sábado queremos, y en el día del correo, es un día mundial del correo, recordar a estos héroes que hicieron que comunicarse sea una tarea fácil, habitual y cotidiana. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Espero que bien. Me enteré que hoy vamos a recibir en el programa una visita relacionada con el mundo del café, con ese aroma, con ese sabor tan, tan especial y que se fue diversificando tanto en este último tiempo. Por eso hice asociación libre de las canciones que recordaba que podían hablar sobre el café. Y como son tres temas muy conocidos, vamos a hacer lo que empezamos el sábado pasado. Voy a pasar las canciones, pero no les voy a decir el título hasta después que las hayamos escuchado. Por eso les comento que lo primero que vamos a escuchar es un tango, un tangazo cantado por Julio Sosa. Escuchamos y después me cuentan. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué.

Bueno, y les dejo este verdadero regalo, que es la versión bien mexicana de Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, pero en este caso cantada por Café Tacuba, y estos invitados que son Aníbal e Iván, padre e hijo. Una belleza. Nos tomamos un café el próximo sábado, caminante. Un abrazo grande. Era la profesora Silvina Pérez y en este viaje a través de la música que es Juglares. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Tenemos más mensajes a la consigna de si adoptás un perrito o compras de raza. Buenos días, caminante. Uy, qué tema. Todos los perros son hermosos, de raza o no. Pero si se tiene el deseo de dar amor, siempre es mejor la adopción. Es darle una oportunidad a un animal que la merece. Y no solo va a devolver ese amor con creces, también lo va a agradecer. Los refugios no dan abasto con la cantidad que hay, y las casas de tránsito tampoco. Yo tengo 3 que recogí de la calle y el amor con el que te acompañan no tiene descripción. Si pueden adoptar, háganlo. Tengan un lindo fin de semana, nos dice Carmen, nuestra oyente fiel, que hoy cumple años, ¿eh? Felicitaciones, Carmen, muy feliz cumpleaños. Siempre es más cariñoso y agradecido un perro callejero, y más ahora que Adopciones Quilmes está colapsado por la cantidad de animalitos que tiene. Los perros callejeros han sido abandonados y merecen una oportunidad, nos dice Adriana, también de Quilmes. Muchas gracias, Adriana. Nunca fui partidario de pagar muy caro un perro, pero siempre me gustó alguna raza. Hay gente que cría no comercialmente y los vende razonablemente. Tuve gran danés, basset, dálmata, ahora tengo un labrador, pero también he adoptado de la calle y son geniales, nos dice nuestro amigo Gustavo, desde el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Buen día, nunca tuve de otra raza que raza perro, o sea, de la calle. Muy cariñosos y varios muy cuidadosos de su patio y su dueña, nos dice Catalina desde Laguna Yacaré, en la provincia de Formosa. Escuchan la FM Box en Formosa. Muchas gracias a todos por escribirnos y contarnos sus experiencias y sus pareceres sobre este tema. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Gran Torino. Desde afuera no es difícil ver que Walt es un viejo cascarrabias y amargado, prejuicioso y racista. Recientemente viudo y con una familia que no sabe cómo lidiar con él, Walt es una persona solitaria. Y así está bien para él. Incluso le gustaría sacarse de encima a ciertas personas. Primero está el sacerdote de su iglesia, que insiste en relacionarse con él y con que vuelva a la iglesia, como promesa que le hizo a su esposa antes de morir. Walt, por su lado, no tiene ningún deseo de filosofar sobre la vida y la muerte. Ya sabe todo lo que tiene que saber sobre el tema. Lo aprendió combatiendo en la Guerra de Corea en los años 50. Después están sus vecinos. Su barrio se fue transformando a través de los años. Ahora es una comunidad de inmigrantes Hmong y terreno de varias pandillas callejeras. Una de estas pandillas intenta robar su más preciada posesión. El Gran Torino, un auto vintage de los años 70, pero que reluce como recién salido de fábrica. El ladrón es su vecino mismo, un joven que fue coaccionado para delinquir como reto de iniciación de la pandilla, aunque no quisiese ser parte. El robo sale mal, pero es el primer paso para que Walt salga de su propio mundo y deba replantearse algunas de sus ideas. A partir de acá, un nuevo vínculo nace con sus jóvenes vecinos, Tao y Sue. Quizás a regañadientes al principio, pero que rápidamente crece sin esfuerzo. A través de estos personajes que irán madurando, la película toca una variedad de temas: prejuicios, culpabilidad y paz interior, responsabilidad de nuestros propios actos, la muerte, la vida y qué dejamos atrás cuando ya no estamos. Clint Eastwood interpreta al gruñón veterano y también dirige Gran Torino. Este drama está disponible para ver en Netflix. We Will Rock You, The Queen. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Llega el espacio ahora de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata, que nos cuenta esta historia. El mensaje de los pájaros. Cierto día se reunieron algunos pájaros para compartir sus pareceres y sus experiencias.

Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Yo te vi en un tren. Como en la película Antes del Amanecer, Cecilia Pesao flasheó con un hombre en un viaje en tren. Él prometió buscarla un día y a una hora determinada. Por eso no intercambiaron teléfonos. Nada, sin embargo, salió como esperaban. El romance tuvo un final insólito, con miles de dólares en el medio y la participación de actores internacionalmente famosos. Era 19 de febrero de 2020 y Cecilia llegó a la estación de tren sobre la hora. Llevaba un bolso chico, un mal humor silencioso y una pila de libros entre las manos. No porque tuviera pensado leerlos todos en un viaje de 6 horas, sino para usarlos como escudo. Enterrarse en un libro para desconectarse después de varios días agotadores de trabajo, o al menos simular estar leyendo si justo en el asiento de al lado se sentaba un plomo con ganas de entablar conversación. Era de Palermo, Buenos Aires, pero hacía 3 años que Danone, la empresa en la que aún trabaja, la había trasladado a Francia. Así que fue en la estación París-Gare-Lyon que Cecilia Pesao subió al tren número 9715 rumbo a Barcelona, donde la esperaban para seguir trabajando. Lo primero que sucedió entre ella y el hombre con el que estaba por iniciar una historia de amor fue una discusión. Cuando llegué a mi lugar me encontré con que él se había sentado en su asiento y había puesto todas sus cosas en el mío. Yo pensé, uff, no solamente me tocaba todo el viaje con alguien sentado al lado, sino que encima tiene ocupado mi lugar. Le dije en francés si podía sacarlas, porque pensé que era de ahí, y me contestó en inglés. Y ahí me enojé, cuenta la muchacha. Cecilia creyó que él la estaba snobiando, que le había contestado en inglés para mostrarle lo pobre que era el francés de ella. Pero mientras él la ayudaba a subir la valija y le seguía hablando en inglés, le preguntó, ¿de dónde sos? Ella le contestó que era argentina. Él se rió. Manuel era español. Le hablaba en inglés porque vivía en Londres y era ese el idioma que sabía. Y ahí como que se rompió el hielo de ese maltrato, por decirlo de alguna manera, y empezamos a charlar. No fue una charla superficial sobre ese bicho nuevo llamado coronavirus del que el mundo estaba empezando a hablar, sino que compartieron juntos las 6 horas y 45 minutos que duró el viaje. Fueron juntos a la cafetería, se metieron en temas personalísimos. Eran charlas más profundas que las que podés tener con un desconocido. Tanto que enseguida él me dijo, «Veo que tenés muchos libros, no sé si hoy los vas a poder leer». Tal cual, no había ni uno, se ríe. Cecilia no era la joven etérea y enamoradiza de la película Antes del Amanecer, sino una profesional de 42 años, licenciada en tecnología de los alimentos. Una mujer en un puesto gerencial en el área de investigación y desarrollo de una empresa multinacional. Un bicho de laboratorio y a la vez del mundo corporativo. En un momento pensé, qué raro esto que me está pasando, pero sí, me di cuenta de que me gustaba, que cuando terminara el viaje quería volver a verlo. A Manuel le había pasado lo mismo, aunque decidieron no volver a verse en Barcelona. ¿Por qué? Yo iba solo un día por trabajo, explica ella. Además, cuando estaban por llegar a la estación Barcelona Sants, Manuel le contó que 2 semanas después tenía que volver a Francia a hacer un curso y le dijo que si ella quería podía tomar un tren hasta París para volver a verse. Cecilia sonrió y aceptó. Decidieron juntos qué día, a qué hora y en qué terminal encontrarse y se despidieron sin besos. Me pareció buenísimo, le dije que sí, ahí voy a estar. No sé bien qué pensamos. Bueno, sí, creo que pensamos que eso iba a pasar y en ningún momento le di mi teléfono. Cecilia pasó el día en Barcelona, cumplió con su trabajo y volvió a París. Era invierno. El COVID ya estaba arrasando en los geriátricos del norte de Italia e invadiendo España. Y a poco de haber llegado, el presidente Emmanuel Macron decretó el inicio de un confinamiento estricto, lo mismo que sucedió en Argentina, unos días después. Cecilia no iba a poder ir a la estación a encontrarse con Manuel. Tampoco sabía su apellido, tenía sus redes sociales ni su número de teléfono. Sin que ella se hubiera dado cuenta, sin embargo, Manuel había visto su apellido escrito mientras hablaban de algo laboral, así que la buscó y le escribió. Hola, soy yo. Me parece que por ahora no vamos a poder encontrarnos en París. También él había quedado encerrado en la casa de su familia en Barcelona, así que empezaron a hablar y se hicieron compañía durante lo peor del confinamiento. Yo pensaba, bueno, en algún momento esto del COVID va a terminar y nos vamos a poder encontrar. Decía, esto no puede salir mal, porque cuando algo tan poco planeado fluye así, bueno, eran muchas señales. Además, él me había buscado. Yo no habría tenido forma de encontrarlo, dice. Y en su cara se nota que la historia no tuvo el final feliz de la estudiante francesa y el personaje de Ethan Hawke en Antes del Amanecer. Y después, no sé qué pasó, la verdad. Empezaron a pasar los días, los meses, y nunca más nos vimos. Como que fue ese flash y después, nada. El final de la historia parecía cantado. Pero lo cierto es que tuvo un final, aunque no fue ni remotamente el que ella había imaginado. Cecilia había quedado encerrada sola, en París, pero sola. Se me había pinchado el globo y estaba ahí medio con el corazón partido y una amiga me dice, ¿por qué no mirás esta serie? Hablaba de Modern Love, una serie recién estrenada por Amazon, en la que se contaban breves relatos en tono de comedia romántica basados en historias reales. Esas historias reales habían sido antes publicadas en una columna del New York Times, el diario más prestigioso del mundo. En plan de autoflagelarse, Cecilia miró de un tirón los 8 capítulos y se quedó con ganas de más. Por eso se suscribió al New York Times y buscó Modern Love. Y mientras iba leyendo apareció un cartel que decía ¿querés mandar tu historia? Una especie de cuadro de diálogo, como un formulario. Y yo abrí y escribí, pero por catarsis, no pensando que iba a terminar como terminó. No la había ensellado ni corregido. Escribí, me descargué y mandé. Tenía además una restricción. La sección se llamaba Tiny Love Stories, pequeñas historias de amor, por lo que podía usar máximo 100 palabras. Enseguida le llegó un mail que no abrió porque pensó que era un gracias por suscribirte. Pero al día siguiente llegó otro. Me decían que les había encantado la historia y me querían entrevistar para publicarla. La historia de Amor Trunco salió el 28 de abril de 2020 en la versión digital del diario con el título A veces un plan romántico no es suficiente. El párrafo final del texto que escribió dice: acordamos reencontrarnos en París el 19 de marzo. Yo iba a esperar su tren en la estación Gare de Lyon. No sabíamos que el coronavirus nos iba a dejar confinados en diferentes países. Confiando en el poder del universo, no nos habíamos pasado nuestros números de teléfono. A veces un plan romántico no es suficiente. Una semana después salió publicada en el papel con el título de la película de Alfred Hitchcock, Strangers on a Train. La historia era perfecta para dejar registro de las otras consecuencias del coronavirus, así que le avisaron que iban a incluirla en un podcast, después en un libro, hasta que un día la llamaron para contarle que Amazon había decidido rodar la segunda temporada de Modern Love y su historia había sido una de las 8 elegidas entre cientos de miles. Yo no lo podía creer, me parecía insólito lo que estaba pasando, cuenta ella. Y eso que todavía no sabía quién era el actor que iba a interpretar a Manuel. Le enviaron un contrato en el que acordaba ceder los derechos y le pagaron $10,000. Después se sentó a esperar. La segunda temporada se estrenó el 13 de agosto de 2021 y ahí estaban ellos. Lucy Boynton, la actriz que interpretó a la novia, íntima amiga de Freddie Mercury en la película Rapsodia Bohemia, hacía de Cecilia. El actor que interpreta a Manuel era Kit Harington, el protagonista de Game of Thrones. El capítulo tiene varias licencias. El viaje en tren, por ejemplo, es corto y dentro de Dublín. Y algunos chistes internos, como el galán es mundialmente conocido por hacer de Jon Snow en Game of Thrones, la chica es Alcoyana, estudiante de historia medieval. El capítulo termina con una leyenda basado en un ensayo de Cecilia Pesao. La repercusión fue mundial, especialmente por la expectativa de ver al actor en una comedia romántica. Y a la entrevista en el New York Times se sumaron otras: Vogue, Esquire, CNN. Yo pensé, le tengo que decir algo. Si este chico se entera o me googlea, va a pensar que soy una psicótica, cuenta ella. Entonces le mandó un mensaje cuando ya hacía tiempo que él había desaparecido. Le escribí: si querés ver una interpretación libre tuya, hecha nada más y nada menos que por Jon Snow, mirá el capítulo 3 de esta serie. Está basado en la historia que escribí inspirada en nuestro viaje en tren. Tipo, bueno, mirala y hacete cargo de lo que quieras. Él le contestó que la iba a ver y le hizo honor a la historia de amor fallido. Volvió a hacer silencio. Historia de un amor, Luis Miguel. Siempre fuiste la razón de prendada del amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nos tocan vivir en Buenos Aires y en prácticamente toda la Argentina tiempos de mucho calor, y a veces surge la pregunta, ¿qué tomamos? Y tomamos bebidas calientes que forman parte de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestra cultura, a pesar de estas altas temperaturas, y una de esas bebidas es el café. Y por eso hoy vamos a entrevistar a una especialista en gastronomía, es Sabrina Kukuliansky. Ella es periodista y comunicadora, crítica de vinos, cafés y gastronomía, ha escrito varios libros y publica y escribe diversas columnas para la televisión y para diarios. Ella está a cargo de la sección gastronomía de la revista La Nación desde hace 15 años, creó y dirige la plataforma Exigí Buen Café desde el 2012, y entre otros libros escribió Barista en Casa y El Libro del Café. Muy buenos días, Sabrina, un gusto recibirte en Caminante, bienvenida. ¿Cómo te va, David? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Arrancando ya casi el mediodía de este día veraniego. Sí, de este que se viene con todo, ¿no es cierto? Bueno, pero parece que esta tarde anuncian alguna tormenta que va a traer un poco de alivio a ciudades y campos de la Argentina, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, pues es que siempre empezamos esta entrevista con una pregunta muy característica, que es, ¿cuál es tu calle preferida? Vos, que a raíz de tu profesión como periodista, especializada en gastronomía, y has viajado y has estado en ciudades de Europa, de Asia, en Estados Unidos, ¿tenés alguna calle preferida? Bueno, si hablamos de Buenos Aires, yo vivo en Capital. ¿De qué barrio sos? Bueno, pasé de barrio, mi infancia en realidad es Villa Crespo. Ajá. Es como ese mi barrio. Hoy vivo en Parque Chas, que lo amo. Sí. Pero bueno, trabajé durante muchos años haciendo encuestas de chica. así que recorrí muchos barrios. Ah, mirá vos. Y pensando en más que una calle, te diría, bueno, una calle podría ser la calle Honduras de Palermo. Sí. No la que es hoy, que ya es una cosa que, bueno, claro, puede ser una calle en cualquier lugar de las grandes ciudades del mundo, porque es así, es como tan transitada, sino la Honduras y la placita de Serrano y la calle que era Serrano todavía antes que se llame Borges, de hace 20 años más o menos cuando yo empecé con la gastronomía. Yo arranqué recorriendo con una libretita la calle Honduras, no existía todavía la onda del otro lado Juan B. Justo, sí, relevando cada uno de los restaurancitos nuevos que aparecían. Y había 5 o 6, no había más en ese momento. Iba uno por uno para, en ese momento yo escribía el suplemento Vía Libre en La Nación, sí, que era un suplemento para gente joven, ponele. Y bueno, eso era lo que relevaba. Y después en la misma zona, casi que en las mismas calles, por ahí, es donde empiezan a aparecer, donde aparecen los primeros, o el primer gran café de especialidad, también por esa zona. Entonces, bueno, todo el tema de los primeros restaurantes de autor, que se llamaban, hoy los chefs son, hoy es obvio ir a comer a lo de Donato, a lo de Martitegui, a lo de los chefs más conocidos, pero en ese momento, hasta ese momento uno iba al restaurante, no sé, ibas a Luigi, que eran los caros, los conocidos. Ibas a, no sé, mis abuelos me llamaban la cantina de David. Uno tenía como sí, el restaurante conocido por su carta o el nombre del restaurante, pero no por el chef. Y en, claro, esa época fue cuando uno empezaba un poco a cambiar la ensalada rusa de matambre por unas brusquetas y una ensalada de rúcula con parmesano, por decirte una cosa, ¿no? Como se empezó a transformar un poco la gastronomía y fue un poco Palermo y esa zona el epicentro de la transformación. Así que la calle Honduras es, dirías, tu calle y el barrio Palermo. Mi barrio es más Almagro Villa Crespo. Ajá, está bien. El lugar de tus preferencias. De mi origen. De tu origen. Es, claro, de ese lugar donde uno se mueve como pez en el agua, ¿viste? Esa, claro, cosa. Sí. Conoces cada rincón. Claro. ¿Tomamos café en tiempos de calor, en verano? ¿Cómo es eso por tu experiencia, Sabrina? ¿El argentino sigue consumiendo o baja el consumo marcadamente en estos tiempos de verano? No, yo creo que el argentino, sobre todo, digo, el argentino tradicional que consumía café siempre y hasta hace, antes del boom de la especialidad, el espresso que se toma 1 o 2 por día o uno en un cafecito, porque antes en tu casa no podías hacerlo, pero sigue consumiéndolo lo que consumía. De hecho, durante la pandemia, con el consumo en el hogar, la cantidad de kilos de café por persona casi que se duplicó, ¿viste? Ah, mira. Pasó de 1 y pico a 2 y pico. Claro. O sea, nos creíamos súper cafeteros, pero en realidad no consumimos tanto café respecto de otros países. Pero bueno, sí, se multiplicó. Y hoy en el verano, las nuevas propuestas, además de que en general dicen que cuando hace mucho calor conviene tomar, además de agua, por supuesto, con las bebidas calientes, el cuerpo registra de una manera que terminas bajando la temperatura más que con algo frío. Ah, mira. Pero igual la verdad es que yo en verano tomo café frío, que me encanta, café solo, café con leche, al café le pongo hielo, lo preparo cold brew, que se llama en frío, me hago batido, me hago en la licuadora café con hielo o con un poco de leche, o sea, me encanta a mí, mi hijo también, compartimos estas cosas de jugar un poco con el café en el verano y encontrarle la vuelta, o otra cosa que me encanta, que está bueno para si querés ir a un bar y no de especialidad y no y tomar un café más refrescante, me tomo un café con tónica, por ejemplo. Ajá, está bien. Recién nos decías que la pandemia hizo que aumentara, prácticamente que se duplicara, ¿no?, el consumo de café, y que descubrimos que en realidad no somos tan consumidores o tan grandes consumidores. ¿Cuáles son los países que más consumen café? Mira, nosotros, como te decía, de 1 y pico pasamos a 2 y pico kilos. Sí. El más consumidor son los países nórdicos, ajá, que están entre unos 10 kilos por año. Estados Unidos estará en 5 o 6. Y los países productores, por ejemplo Brasil, que es el mayor productor, en general hasta ahora consumían bastante poco, porque por ser productores no tenían un gran consumo, pero hoy ponele que deben estar en 4 kilos. Ajá, está bien. No se diferencia tanto de Argentina, ¿no? Pensando que es un país, bueno, característico, ¿no?, el café. Sí, pero bueno, es justamente lo que te decía, si bien produce, no consume tanto. Claro. El consumo en Brasil se empezó a dar más, sobre todo en las nuevas generaciones, con la propuesta de los nuevos cafés, ¿no? Claro. Tradicionalmente, vos ibas a Brasil y no existía ni el espresso, era muy difícil encontrar. Ellos te dan el cafecinho, que era como un petróleo medio... inmundo, te diría, pero bueno. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Claro, con mucho azúcar. Y en general se hacía, tradicionalmente se hace con la moca, ¿viste? Con la, sí, la crema o ese tipo de café, o filtrados. Claro. O filtrados bastante, bastante, con un tueste muy oscuro. Claro. Eso lo que le da es mucha intensidad al café. Claro. En la Argentina el café lo tenemos asociado a un momento de comunión, ¿no es cierto?, de amistad, de relación, muchas veces, uh-huh, más que el café es la excusa, ¿no es cierto?, para un encuentro, para una charla. Vos has viajado por muchos países, muchas ciudades importantes. Uh-huh. ¿Ese espíritu del café es universal? ¿Vos dirías que es universal? Existe. No. No. Olvídate, no existe. Esta cosa de, que en realidad, esta cuestión de que uno se cree recafetero, sí, es por justamente, o sea, que los argentinos creemos que somos súper cafeteros y los números te demuestran que no, en realidad tiene que ver por esto que vos decís, por el ritual, por la cuestión sentimental, porque yo misma estoy solo y, ay no, me voy a... compensar y me voy a tomar un cafecito, ¿no? Y te lo tomas parado en una esquina. O decís, bueno, vamos a tomar un café, y resultó que uno tomó café, el otro gaseosa, claro, el otro un té y el otro jugo de naranja. Claro, pero bueno, claro, todos fuimos a tomar un café. Sí, sí. No, eso la verdad no... Es difícil. Quizá Francia... Te iba a decir. Sí, tiene... Porque Italia es más el consumo individual de... Me paro en el mostrador, pido el ristretto, me lo tomo y sigo de largo, ¿no? Sí. Francia quizás, además con esto del café con leche, las medialunas, ¿no? Las croissants, tiene como una cosa más más que ritual, de como casi de un menú de café. ¿Entendés? Ajá. Así como el pan, el queso, casi que el café con con croissant también, ¿no? Sí, vos sabés que en una de estas novelas turcas que empezaron a tener cierta frecuencia en los últimos años acá en Argentina, aparecía un poco el ritual de encontrarse, pero no sé si era el café o el té, en lugares públicos, ¿no? Que los personajes o algunos de los personajes se juntaban, ¿no? Y se encontraban en algún lugar público, como una plaza o una mezcla de plaza con un bar, y tomaban algo, pero me parece que era más asociado al té, ¿no? Bueno, ellos en general, lo que uno ve en las cuestiones como más medio orientales es el té de menta que toman en esos vasitos alargados, ¿no? Claro. Pero igualmente el café... Si bien nace en África, en Etiopía, porque un señor iba con sus cabras, que se llamaba Kaldi, y de golpe ve que las cabras enloquecen y se da cuenta que fue porque se comieron unos frutos, como unas cerezas, que eso es el, así es el arbusto del, del cafeto, ¿no? Es un arbusto con unas frutas rojas, que resultó que entonces va lo del, al monasterio donde, donde vivía y le cuenta a los monjes, y los monjes dicen qué pasa, y prueba, la muele, la pisa, la qué sé yo, y cuando la van probando y no la encuentran la gracia, la tiran al fuego como diciendo listo, esto ya está, no sirve para nada, sí. Y ahí empiezan a sentir el olor tan característico y descubren que es el café. Así como que nace el café en África. Pero en realidad la, la comercialización y la, digamos, la, la, la caficultura nace más bien en Yemen, en el estado musulmán, en el estado árabe. Sí. Ellos son los que empiezan a tostarlo y a venderlo. Entonces, era como el gran secreto guardado de los árabes. Por eso, bueno, es tan conocido el café turco, el, lo tomaban de esa manera en el Sesbe, que lo que se hace básicamente es el café super muy molido, muy finito, que se pone, al que se le agrega agua y se calienta, se le calienta en una especie de jarrita de bronce sobre una fuente llena de arena. Entonces, la fuente con arena va arriba del fuego. Entonces, eso hace que el metal caliente la arena y la arena al mismo tiempo caliente la jarrita y se va girando. Y sí, eso sí. Cuando empieza a tener ebullición, ahí se sirve. ¿Ese es el café turco? Ese es el café turco, o si lo tomás en otro lado se llama oriental, porque los armenios también lo toman y lo, de la misma manera. Entonces, es como la manera del café oriental. Y de los cafés que has probado, ¿cuál te gustó más? Fuera de los que tomamos habitualmente, que uno puede probar en un bar de Buenos Aires, pero viajando por distintas ciudades, ¿qué café te ha gustado? No, mira, hoy a mí lo que me gusta es tomar un café de un, digamos, de un origen donde esté bien cultivado, bien cosechado, bien elaborado y beneficiado el café, y después que cuando llegue a Argentina el tostador lo tueste pensando en mantener todos esos atributos y ese esfuerzo que se hizo para que el café llegue de esa manera. Entonces, puede ser, depende, puede ser, o sea, me puede gustar un café de Latinoamérica porque es más, depende de qué zona, pero que es más dulzón, un poco... con un poco más de cuerpo, o me puede gustar alguno más de Indonesia o de África con un poco más de acidez. Depende, la verdad es que, o sea, lo que me gusta es que sea un buen café, que esté bien hecho, bien tratado el grano, que sea una cosa de especialidad y que esté balanceado. En el café uno siempre va a sentir amargo, tiene que ser amargo, el café tiene que ser dulce y tiene que ser un poco ácido. Ya, esas son como las tres patas del café. Pero es importante que estén balanceadas. O sea, no te sirve de nada tomarte un café que es tan amargo que después necesitas un chicle o pedir tres vasos de agua para sacarte el gusto, ¿no? Claro. Lo lindo es que tenga apenas un... O sea, que esté balanceado ese, ese amargor para que vos tengas ganas de seguir tomando otra taza, otra taza, otra taza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la idea siempre del café, creo, es una pequeña concentración, ¿no es cierto? Es un poquito de café, ¿no? La idea original, por lo menos. En realidad, la relación de café y agua... No, depende, me refiero al café preparado, ¿no es cierto? El café, digamos, clásico, como este puede ser un espresso, una cosa así, es, bueno, es un poquito de café, no tomamos un, o sí, tomamos un café, un mucho café a veces, pero depende, me refiero que... Depende, la, o sea, un espresso tiene 30 mililitros, milímetros, 30 ml. Sí. Que es un pocillo que no llega hasta la mitad de taza. Ese es el espresso correcto. Es verdad, es como... Dos tragos casi, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es cuando lo haces en un método expreso. Si vos lo haces filtrado en tu casa o lo pedís en un bar hoy filtrado, puede ser que te estés tomando buscando un jarro más grande también. O sea, eso todo depende del tipo de método o cafetera que uses, ¿no? Lo que hablábamos antes, el café oriental también es chiquito, porque tiene una... Vos le pones 10 gramos de café por 30 mililitros de agua, ponele, al espresso o al otro. Ahora, en una máquina hogareña, que son todas las máquinas son buenas, si uno mantiene la relación de café, agua y tiempo, de esas eléctricas que va bajando y va goteando, o como las Melita con el filtro, vos la relación es de 10 gramos, pero cada 100 mililitros, ¿entendés? Pero ahí lo que va a cambiar va a ser el tipo de molienda del grano. Claro. Cómo esté demolido. Claro. O sea que se puede hacer un buen café en casa. Por supuesto. Por supuesto, no es ninguna ciencia, sí hay que saber algunas cosas. De hecho, los que tengan ganas de seguir con el tema, yo escribí un ebook que vos mencionaste al principio, que se llama Barista en Casa, que se puede descargar gratuitamente desde mi web, sabrinakukuliansky.com, y que ahí tenés todos los secretos y todas las, digamos, todo sobre el café, recetas para hacer en casa, cómo hacerlo en casa, con todos los métodos, con videos. O sea, que el que tenga ganas de meterse en el tema, con este ebook o libro no va a tener ninguna duda después para hacerse el cachero con los amigos. Sabrina, ¿qué es Exigí Buen Café? Bueno, Exigí Buen Café hoy es una... dos cosas. Es una feria de cafés que se hace todos los años, donde participan los expositores, son los cafeteros y los tostadores de varios países del mundo y de Argentina, donde la gente pasa, va probando cafés, pero además ahí suceden cosas como los concursos de baristas, el concurso nacional de baristas, hay un concurso de latte art, que es los que hacen los dibujitos con la, con la leche sobre el café, hay concurso de café con espirituosas, con bebidas. Pasan muchas cosas en un día en Buenos Aires con Exigí Buen Café. Y además, desde Exigí Buen Café, que nace como una plataforma de educación, porque bueno, si me escuchan hablar se dan cuenta que soy bastante maestra ciruela, y que las cosas tienen que ser como deben y tener una lógica. Entonces, Exigí Buen Café nace justamente porque yo iba a los bares y tomaba cafés horribles, y en ese momento la única red social que yo usaba era Twitter, y entonces ponía un hashtag, sacaba una foto del café, que era horrible, y ponía Exigí Buen Café, ¿no? Como hablándole al consumidor directamente, entendiendo que somos los únicos que podemos levantar una bandera y empezar a pedir cosas mejores. Y bueno, y así fue que surgió, y también Exigí Buen Café en esta plataforma educativa da cursos tanto a gente como a empresas, como digamos de en todas los formatos que hay, ¿no? A veces da la sensación de que en algunos lugares el café está quemado, ¿no? En Buenos Aires, en algunas confiterías o restaurantes. Mira, en realidad el café ya no es que te lo hacen quemado, el café ya lo compran quemado, porque el café se tuesta, el grano de café a unos 200 y pico de grados, ¿no? Pasa de verde a tostado. Ahora, si vos lo pasás por la máquina de espresso, nunca va a tener más de 250 grados, entonces no podés quemarlo más. ¿Entendés? O sea, eso significa que ya compraron un café de una calidad mala, y para que no se note esa astringencia o esa mala calidad, lo sobretostaron. ¿Entendés? Entonces no es lo mismo que vos te comas una tostada que un pan quemado. Claro. ¿No? Entonces, o sea, por supuesto que cuando comes ese pan que se quemó, ese que uno necesita pasar el cuchillito, ¿no? Para sacarle lo que queda. Te lo comes sin pasarle el cuchillo, vas a sentir esa cosa quemada, amarga, bueno, que tiene que ver con un café sobretostado. Sabrina, para ir redondeando esta entrevista, uh-huh. Dos consejos para hacer un buen café. Tres. A ver. Uno, comprar un café bueno. O sea, obviamente en el supermercado hay, tiene que ser nunca torrado, siempre tiene que ser tostado. Torrado significa que le pusieron azúcar y eso está prohibido en todo el mundo. Claro. Menos acá y en un par de lugares más, que justamente lo que hacen es eso, es enmascarar las condiciones malas del café con el azúcar y lo tostan así. Entonces, compren café tostado y elijan, si ya viene molido, fíjense para qué tipo de máquina es, porque un molido más grueso para una máquina expreso que tengas en tu casa no te va a servir porque te va a salir aguado, porque va a pasar mucho más rápido. Y tengan en cuenta qué cantidad de café con respecto a la cantidad del agua que hay que pasarle y cuánto tiempo tienen que esperar según el método. Si es, por ejemplo, la prensa francesa, esa de émbolo que va bajando, necesitas un molido bastante grueso, el agua, dejarle infusionar por lo menos 3 minutos y después bajarlo. Si vos haces un expreso, en 30 segundos tiene que bajar la cantidad de agua que llene hasta la mitad del pocillo. Sí. Entonces eso, tener en cuenta esas relaciones. Y sobre todo, comprar café tostado. Tostado. Después, si podemos empezar a buscar qué café más especial, de qué calidad, de un origen. Y eso es fantástico porque lo que tiene el café es que es un camino de ida. Cuando tomas un buen café, no te aguantás nunca más un mal café. Es como los vinos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso será tema de otra conversación en otra oportunidad. Muy bien. Sabrina Kukuliansky, periodista, crítica de vinos, de café, de gastronomía, nos ha acompañado en esta mañana. Muchísimas, muchísimas gracias, Sabrina, por estar con nosotros en Caminante. Por favor, bueno, un abrazo y buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao. Justamente, Moliendo Café, de Martín Zarza. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su a la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Que en el letargo de la noche.